Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desenfadado y lleno de amenidad sobre el idioma español. A fines del siglo XIX se introdujo un curioso vehículo llamado bicicleta, que casi siempre es un medio de transporte individual. La palabra bicicleta procede de la palabra biciclo, o sea, dos ruedas. El vehículo se originó en Francia, donde recibió la denominación de velocité, que significa vehículo veloz. En poco tiempo se expandió el uso de la bicicleta, especialmente en países carentes de montañas como Holanda y en ciudades como Ámsterdam y La Haya. En Holanda, por cada dos personas hay una bicicleta. Lo curioso es que el nombre original en francés fue demasiado difícil de pronunciarse en los Países Bajos y alguien cortó de un tajo el nudo gordiano lingüístico, reduciendo la palabra de tantas sílabas a un término de una sola sílaba. Fitz. En México se reactivó el uso de la bicicleta hace 5 años, introduciéndose sobre todo la ecobici, que es una gran solución para el tránsito tan congestionado en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las ventajas de la bicicleta? No contamina porque no utiliza gasolina. Su mantenimiento es barato. Es excelente para hacer ejercicio. Ocupa un lugar mínimo para su estacionamiento. Su valor, el dinero, no es costoso. Así que, a utilizar la bicicleta. Billy de Vinter. Los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Los saludamos al inicio de los contertulios. Hoy va a ser un programa bicicletero. Hoy chicharronero ni globero, solo bicicletero. Solo bicicletero. Entonces, sí, mejor que afionero. No, sí. Estás un poquito chueco del micrófono. No. Ya, ahora sí. Pero para la próxima es mejor que tú te muevas a que muevas el micrófono, porque te... ¿Funciona el micrófono? Sí, funciona. A ver, claro. Los técnicos de radioeducación. Muy buenas. Evalúan el sonido. Muy buenas noches. Sí, muy buenas. Sí funciona. Sí, sí funciona, ya. Ya no deslata, Billy. Muy buenas noches. Bien dicho. No, yo voy a seguir hoy. Hoy estoy de vacaciones. Ya sabe usted que Los Contertulios es un programa semanal de radioeducación. Aquí estamos para conversar con usted un ratito. Quédese con nosotros, vamos a hablar sobre un tema pues muy veloz, sí, ¿verdad? De gran equilibrio, muy divertido, que es la bicicleta. Está en todos lados, está en todos lados la bicicleta. Así es que quédese con nosotros, recuerde sus años de infancia en la bicicleta, en los parques, las películas, los libros, las anécdotas, los campeones de las bicicletas, los hechos heroicos de los atletas en bicicleta, que son muchos también. En fin, invitamos a que se quede con nosotros a las 9:30 de la noche, más o menos, terminamos los contertulios y esperemos que para entonces se lleve usted pues datos interesantes, muchas dudas, porque eso es importante también. Que se quede con dudas para no que... es un tema muy dudoso, o sí es. Bueno, no, claro que sí, sí. Todo lo que todo te produzca una duda te da un motor todo para seguir averiguando su inherente. Bueno, quédese con nosotros, ya sabe, le voy a dejar los teléfonos 41 55 10 60, 01 800 080 1060, en las redes sociales, en Facebook Los Contertulios, en Twitter @ Los Contertulios. Y aquí estamos, voy a saludar a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Pues nada, aquí este tema de tan vital importancia para la solución de los problemas del transporte urbano. Por ejemplo, entre otras cosas. Es fundamental. A las ciudades que la han adoptado, de veras han resuelto el problema. Un retraso, ¿verdad? Si hubiera comenzado hace 50 años. Pues bueno, ni modo, ya no. Ni modo. Ya no se hizo. Víctor Quiroga ya se fue de anda recorriendo. Está en la vuelta a México. Sí, ¿verdad? Sí, está dándole. Están ahorita cruzando el desierto de Altar en Sonora. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que él va apenas en el metro Popotla por ahí. Es cierto, es que había llegó a haber dos grandes vueltas ciclistas en México. La de García Balseca y la del Instituto de la Juventud Mexicana. Fíjate. Y todas ellas reunían a personalidades como Porfirio Remigio y tantos otros. Y era el acontecimiento del día. Desde la ciudad se detenía para ver pasar a la... cuando pasaban por la Ciudad de México, o cada ciudad, cuando pasaba la Vuelta de México. El contingente. O la que duró poco, la del Injuve. Injuve. Billy de Winter, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Hoy es primero de abril. Sí. Es el Día de los Inocentes en Europa. ¿De verdad? Sí. Poisson es algo así como burla, broma. ¿Cómo no? En México es el 28, 29 de diciembre, 28. Y, hablando un poco más de eso, los periódicos, aquí en México también colaboran los periódicos con esta graciosa costumbre, y a veces los chistes son muy buenos y a veces son... A veces no tanto. No tanto. Por ejemplo, un periódico, recuerdo, hace tiempo en Holanda, dije, nos llamó la atención la gran cantidad de gente que cayó en nuestra trampa. Y al día siguiente, este ya fue el 2 de abril, todo el mundo habló del periódico, dice, pero yo no encontré ninguna trampa, ningún chiste en su periódico. Entonces contestaron, 2 de abril, o sea, este era precisamente la broma del periódico que todo el mundo buscaba y buscaba y no encontraba nada. El héroe del 2 de abril es Porfirio Díaz. El 2 de abril fue precisamente la retoma de Puebla por parte de los juaristas. Pero se exageró el valor de esa batalla, porque Porfirio Díaz ya no derrotó a los franceses, sino que ya se habían ido, sino a los conservadores, a los que ya había derrotado varias veces durante la guerra de 3 años. O sea que se echaba mucha crema a sus tacos el dictador. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Ahora, te pedimos, Mario, que nos ayudes con la pregunta. Sí, ¿cómo está Víctor? ¿No está Víctor? Para dejar este trompo a luña a los... Es quizá la noticia relacionada con el ciclismo que más impacto ha tenido en los últimos 10, 20 años. Ha sido la descalificación de un gran ciclista que ganó 7 veces la Vuelta de Francia y que fue descalificado por consumir esteroides. Sustancias prohibidas. Díganos el nombre de este supercampeón que cayó de la gloria a la nada. Muy bien. Bueno, díganos el nombre de este ciclista famosísimo que cayó en la desgracia por estas razones. A la persona que nos llame y responda rápida y sabrosamente esta, velozmente esta pregunta, le vamos a obsequiar un libro que es el siguiente. Poderoso contenido emocional, resultado de una combinación muy propia de fantasía, sensualismo, exuberancia pese a la opulencia formal, a las muy originales simbolizaciones, a la gracilidad de las entrelazadas y sexualizadas formas curvas. Su obra siempre proyecta seriedad, melancolía, sentimientos profundos y complejos, y hasta un gran dolor por la miserable debilidad de la condición humana. Estas fueron las palabras que Raquel Tibol, fallecida recientemente, escribió sobre el artista Manuel González Serrano, pintor y dibujante jalisciense. Debido a que González Serrano murió joven, a los 43 años, algunos de los cuales pasó en reclusión psiquiátrica, su obra consta de 150 pinturas y 500 dibujos aproximadamente. De estas obras se hizo una selección para montar la exposición La naturaleza herida, Manuel González Serrano, 1917-1960, en el Museo Mural Diego Rivera, esto en 2013. De dicha exposición se derivó un catálogo que fue presentado en febrero pasado durante la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Hoy los contertulios te regalan dicho catálogo, donde podrás apreciar algunas pinturas representativas de Manuel González Serrano. Llama al 41-55-1060, contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate el libro La naturaleza herida, Manuel González Serrano. Muy bien, pues tenemos este muy bien editado catálogo. Ya sabe usted que los catálogos de las exposiciones grandes, bueno, no solo las grandes, pero estas grandes retrospectivas que hace el Instituto Nacional de Bellas Artes son verdaderas joyas de coleccionista. Este es el caso de La naturaleza herida de Manuel González Serrano, este pintor jalisciense, en realidad que no es tan conocido como se lo merece, que es un pintor de profundos, ¿qué le diré yo?, temas, que tiene una iconografía, tiene una, bueno, primero una paleta muy colorida, hace naturalezas muertas, tiene una gran visión. No sé, naturalezas gravemente heridas. También heridas, psicológicamente heridas, que se pasó buena parte de su, bueno, alguna parte de su vida en reclusión psiquiátrica. Oye, fíjate que son coincidencias asombrosas, pero precisamente en el Museo Franz Mayer acaban de inaugurar hace unos cuantos días una exposición sobre la bicicleta, y hay una colección de bicicletas antiguas, pero en verdad asombrosas, y además anuncios comerciales de bicicletas de principios del siglo. Había un aditamento, un sillín para las mujeres, era estaba especial para que no se excitaran sexualmente. Y está anunciado y todo, sí, toda claridad se expresa eso. Ayudó a las mujeres a poder usar pantalones e impulsó el uso de los pantalones y de la presencia femenina en las carreteras y en las calzadas de sobre todo en los países europeos. Y claro, pues están las grandes marcas de nuestra niñez. No sé si tú tuviste bicicleta. La de mi hermano, yo no, ya sabes que siendo un hermano grande heredas todo, ¿no? El suéter. Pero uno nunca deja la bicicleta. Bueno, depende. Sí. Yo tengo una marca Windsor. Windsor, ¿cómo no? Creo que ya no existe. No. Pero estaba la Benotto. Había varias de gran jerarquía. Sí. Y pues es interesante el fenómeno de la bicicleta, porque es lo más antiintuitivo que te puedas imaginar. ¿Cómo? Antiintuitivo que tú puedas sí, circular en un vehículo con dos ruedas una delante de otra sin caerte. O sea, no es intuitivamente no es muy intuitivo que eso pueda suceder. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué es lo que mantiene a la bicicleta erguida en dos ruedas mientras se va moviendo? ¿Qué fuerzas impiden que aun cuando lo empujen a alguien recupere el equilibrio? Y esto pues es un resultado de la conservación del momento de giro, que se ve también en los giróscopos, que se hacen maravillas con ellos, ¿no? Pueden mover totalmente y no se mueven del plano en que van. Claro, aquí esto se logra con las ruedas. Con las ruedas, cuando empiezan a dar vueltas, adquieren ese momento de giro tal que impide que si se desvían del plano en que están girando, regresan al mismo. Y es algo para pues quienes las inventaron a principios del siglo XIX, en realidad era un misterio. Los inventores de la bicicleta pues las inventaron sin pedales y cadena. Eran un par de ruedas unidas por un marco, por un cuadro de madera, y era la famosa draisiana de un caballero alemán de ese nombre, Drais. Sí. Que fue el inventor de esta primera, y con esas simplemente se corría un poco y se dejaba en circular en esa, todo de bajada, eran muy eficaces esas sí. y tenían un volantito y todo, y era exactamente igual a una bicicleta, nada más que de madera y sin pedales, y eran la máquina de caminar, la llamaban. Sí, se impulsaba como los picapiedras su coche, ¿no? Sí, exactamente. La draisiana se inventó más o menos en 1820. El primer vehículo de dos ruedas dispuestas en línea y el primer vehículo práctico de propulsión humana. Pues poco después se vio que no era tan difícil adosarle un gran engrane, tiene un nombre especial que se me escapa, y una cadena que con unos pedales, así haciéndolo girar, se transmitiera ese movimiento a la rueda. Hubo una etapa intermedia que fueron bicicletas bastante incómodas, que fue la etapa de la bicicleta de con una gran rueda delantera, una pequeña rueda trasera. Con eso se lograba el efecto que se logra actualmente con la transmisión de cadena, de que con pocos pedalazos se logra una gran fuerza. Entonces, aquí lo que se hacía era, con pocos pedalazos se movía una gran rueda delantera que podía circular tranquilamente sostenido con la rueda trasera. Uh-huh. Se puede ver a Cantinflas en la Vuelta al Mundo en 80 días manejando hábilmente una de estas bicicletas antiguas de ruedas dispares, ¿no? Sí, hay una foto de Marilyn Monroe también subida en una bicicleta. Tenían esta escalerita para poderse subir y no caerse. Sí. Posteriormente se le dotó también de una transmisión de corona o estrella y cadena a estas grandes bicicletas, las hicieron más eficientes, ¿no? Pero como se ve, pues el peligro de caerse era grande. Había duelos entre ciclistas con estas bicicletas tan elevadas, y pues había lesionados, ¿no? Sí. Pero, claro, pues se inventa la en 1885, la bicicleta de cadena y de estrella. Ya la que conocemos. Actualmente. Transmisión. Uh-huh. Hubo variantes, ¿no? También ha habido variantes en el freno. Recordarán que algunos eran frenos de varillas. Sí, que estaban en el manubrio. El movimiento del manubrio lo transmitían con varillas. Sí. Hasta los las balatitas. Sí. Que detenían las ruedas. Sí. Pero también había frenos de cable, iba dentro de un cable, de una vestidura. Sí. El cable que jalaba. Sí. Precisamente ese freno. Y había otras, no sé si te llegó, tuviste la suerte o mala suerte de manejar alguna, en que el freno estaba en los pedales. Sí, para atrás. Los echabas para atrás. Sí. Frenabas. Sí, sí. Entonces, por nuestra edad tuvimos oportunidad de conocer muchas variantes de eso. Muchas variantes de eso. Billy. Sí. Sí, es el vehículo de mi juventud. Holanda, mira, hay tres ciudades ya muy friendly, o sea, amables para la bicicleta. Uno es Amsterdam, dos es Copenhague, Dinamarca, tres es también es Bogotá, Colombia. Y tal vez la Ciudad de México va a meterse en ese trío para también ser, vamos por buen camino, ¿no? Sí. Ser una ciudad amable para el ciclista. El vehículo es, desde luego, ya mencionamos algunas ventajas, y es muy saludable, ¿no? Muy saludable desde todos los ángulos. Y yo, pues, mi primera bicicleta tuve tarde por la guerra, ¿no? La guerra no había ni el hule para hacer las ruedas. Sí, había ruedas de metal, pero la escasez de hule, por ejemplo, para impedía hacer la llanta, para hacer la llanta. Sí, recuerdo cuando la ciudad de Arnhem tuvo que evacuarse por la guerra sobre del puente del río Rin, que toda la ciudad tuvo que ir 30 kilómetros al norte, a Apeldoorn, y el escenario fue triste, ¿no? Viejitos caminando con bicicleta, y en ese momento la bicicleta servía de auxiliar de carga. Todos, hasta conejos muertos, estaban colgados para comer, conejos. Y ese fue en el año de 1944. La máquina andante, ya, que menciona Draisiana, que mencionó ya Mario, 1817, un varón, Carl Christian Ludwig Drais, y efectivamente no tenía pedales. O sea, se tenía que caminar con dos ruedas, desde luego muy incómodo, pero fueron los, en alemán se llama Laufmaschine. Maschine es máquina, Lauf es caminar, o sea, se camina mecánicamente. Era como un surfboard, ¿no? Y ya, patinete casi. Se impulsaba, sí, con ambos pies, y ya que se tomaba una cierta velocidad, pues se podía seguir un buen tramo. Yeah. Sobre todo, insisto, en las bajadas. Uh-huh. En las subidas, pues sí. No, era mejor cargar. Ya por eso dice el refrán, para las subidas quiero mi burro, porque las bajadas yo me las subo. Está bueno. Aquí tengo unas palabras en otros idiomas. A ver. Inglés. A ver, ayúdeme, bike. Mario. Bike es la bicicleta, la abreviatura de bicycle. Biciclo, literalmente. Francés, yeah. Le bicyclette. Yeah, bicyclette o velocipede. De velocipede. Es la Hay una película buenísima de dibujos animados. ¿Sí? Sí, pero una, ahora que dices de los franceses, es una película francesa que se llama Las Trillizas de Belleville. ¿Sí? Que son tres señoras, pues, realmente, que están en una competencia de bicicletas. Es una comedia, pases, ¿no? Pues es una película infantil de dibujos animados. Ah, ya. Las Trillizas, bueno, de Belleville, que tiene un soundtrack espectacular. La película es muy buena. Bueno, en fin. Continuamos, ¿no? Sí. Con los idiomas, pero es interesante. ¿Español? A ver. El español, en español. Bicicleta. Bicicleta. O bici también, sí. Bici. Bicicleta. Italiano, igual bicicleta, ¿no? Con dos T's. Portugués, bicicleta, igual que en español. Rumana, bicicleta. Alemán, Fahrrad, Rad es rueda, y Fahren es para ir lejos, para ir lejos. Y Fahren es desplazarse, ¿no? Rueda de desplazamiento. Alemán, Fahrrad, muy breve, muy cómodo. Y pues ahora al triciclo y al monociclo. Sí, bueno, esas son variantes ya conocidas. Ahora el holandés, de repente llega de Francia, se considera Francia como el exportador de las primeras bicicletas, y llega con su palabra, su nombre, velocipede, veloz, ¿no? Uh-huh. Y ese para el holandés es bastante difícil de pronunciar para todos los idiomas, pero alguien en Holanda encontró una palabra de una sola sílaba, que es fiets, ¿ya? Fiets, F-I-E-T-H, fiets, es la palabra común y corriente, más simple, como casi como si un bebé inventara la palabra fiets, bicicleta. Y de repente llega a México el director de la Philips, ya, de la famosa empresa de enseres domésticos, rasuradoras, televisores, inventor Philips, también inventora la fábrica de la DVD, del DVD. Y enemigos de Filco. Filco, sí, correcto. Muy enemigos. Y Fitch, y este hombre llega con un apellido a México, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿De qué estamos hablando? Bicicleta. Es la palabra Fitz. Ah. Si llama, su apellido era Fitz. O sea, se inventó este apellido después de llegar a las primeras bicicletas a Holanda, Fitz, y algún papá, dije, ese niño, bueno, dije, nuestro apellido es Fitz, y su nombre es Pete, que significa Pete, Pedro. Pedro Fitz suena curioso en holandés. Eso más suena igual. Hay un relato de Francisco Rojas, sí, de un pueblo en México, sí, donde el nombre del niño que nacía, sí, del indígena que nacía, era el del tótem, pues, o su... De la tona se llama. Era el primer animal que vieran, cuyas huellas, sí, vieran. Una curiosa costumbre. Sí, sí. Se llamaba entonces, Pedro, sí, Conejo. Sí, cuando Conejo se veían las huellas de Conejo. Mario Maíz. Entonces, eso no, animal. Un animal. Un animal, bueno, animal que pasara por, sí, las huellas de, sí, ese animal que pasara. Costumbre curiosa. Lo primero, entonces salen, nace el niño, sí, salen de la cabaña, y lo primero que ven son las huellas de bicicleta. Entonces el niño se llama Juan Bicicleta, sí, y así se llama. Ah, sí. Sí. ¿Dónde fue eso? No saben. ¿En qué pueblito? ¿Algún pueblito? Bueno, en la imaginación de, sí, Francisco Rojas. Tampoco es anima. Ah, bueno, pues es un cuento. Es un cuento. No fue, sí, bueno, tomado de Francisco Roseo, Rojas González. Era además un estudioso de las. Y un gran humorista. Sí, entonces, bueno. Tenía una... ¿Qué te parece si hacemos una pausa, Billy? Para, sí, frenamos. Vamos a frenar. ¿Con los pedales, sí, o con el manubrio? Con ambas cosas. Con ambas cosas. Con ambas cosas. Sí. Pero no, le voy a pedir a Mario que nos recuerde la pregunta. la pregunta, el nombre de un campeón ciclista que ganó 7 veces la Vuelta de Francia y que ha sido despojado de todos sus honores por descubrirse que usaba esteroides. Bueno, llámenos, por favor. Tenemos para usted La Naturaleza Herida, de Manuel González Serrano, un catálogo espléndido editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el IMBA. El Museo Mural Diego Rivera tuvo esta exposición. Así es que muchas gracias al IMBA por habernos dado este libro interesantísimo para usted. Vamos a una pausa y regresamos a hablar de bicicletas en los contratubios. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando. Tertulianos, ¿ya tienen la respuesta? Comuníquense, 4155-1060. Para nosotros ya, anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá. Pues esta es una supercumbia de la bicicleta. Sí, es bicicumbia. La bicicumbia. Un vallenato de la bicicleta. Por cierto, esas maravillas de equilibrio, pues no solo se limitan, como sabemos, a un niño manejando su bicicleta, o una persona manejando, o a Porfirio Remigio, o alguno de estos titanes del ciclismo, Sarabia, porque había uno, sino, sobre todo, hace unos 20 años, ya no tanto, no sé por qué, pero hace unos 20 años, podía ver en México maravillas. Una vez ganó el premio de la fotografía de Life un mexicano que llevaba en su bicicleta, y en la parrilla de atrás llevaba una pila de periódicos de como 3 metros de alto. Sí. Celebérrima. Sí. Eso no lo carga una persona, no hay manera de transportarlo, pero se logró ese prodigio de equilibrio, sí, que es la bicicleta. Y claro, pues está el no menos asombroso ejemplo de el panadero mexicano. Sí, cómo no. Antes había panaderías que tenían horno y panaderías que nada más distribuían el pan. Creo que todavía ocurre. Sí. Pero ese pan era transportado en una enorme canasta de fondo de cuero de chivo, me acuerdo que era tejido, y pues era de mimbre los bordes. Se le ponía también un cojincillo y se llenaba de bolillos o de pan que fuera, de preferencia bolillos, porque los bizcochos salían muy caros y se perdían. Bueno, podían ser teleras. Sí, bolillos y teleras, y pan francés, pues. Entonces circulaban por la ciudad esos entes maravillosos que eran los transportadores de pan. Y en más de una ocasión, algún transportador de pan pasó junto al camión en que yo iba y quedó exactamente a la altura de la alcance de tu mano. Entonces pude tomar muy discretamente un bolillo, porque supongo que se han de precaver de ese tipo de cosas. Sí. Pero creo que eso no sucedía mucho. No, lo puede usted ver en esta película de Tintán, claro, que es mi superhéroe Tintán, que se llama Ay, amor, cómo me has puesto. Ajá. Ahí aparece Tintán subido en su bicicleta con una enorme canasta de pan, sí, cantando una canción, yo supongo que es de Chava Flores, que se llama El panadero con el pan. Y va diciendo además los nombres de los panes de dulce. Diversos. Sí, ¿verdad, Billy? Diversos, sí. Respecto a esta fotografía, sí, lo hizo un amigo mío, un holandés, que en paz descanse, su nombre es Frans Stoppelman, y efectivamente hizo esta fotografía atrás con una pila de periódicos. De periódicos, ¿no? Y arriba estaba su asistente de la pila. Bueno, estaba yo con la lista de los nombres de la bicicleta en otras lenguas: sueco, danés, noruego, cycle, de ciclo, ¿ya? Y luego en checo es kolo, no tengo la etimología, kolo. En ruso, el ruso tomó el nombre igual del francés, y guturalmente hay que decir velocipiede. Suena bonito, suena más bonito en ruso que en francés, ¿no? Yeah. Velocipiede. Bueno, en yiddish es forredel. Al alemán ya sabe, el yiddish es el alemán antiguo. Entonces tenemos for, es igual a far, es desplazamiento, y redles nuevamente, rueda. En swahili no sé de dónde viene, es bicycle, o sea, bicycle, ¿no? Ese es en swahili. Japonés, jitensha. No sé, jitensha. ¿De casualidad sabes cómo se dice en esperanto? Ah, sí, aquí lo tengo. Ah, bueno. Bueno, sí, tú lo dices. Sí, sí. Bueno, aquí lo tengo, pero en esperanto, es ¿quieres saber? Muy obvio, además. ¿Eh? Sí, es algo así. Déjame ver. Bicicleta, ahí está. Esperanto, biciclo. ¿Ya? ¿Tú tienes eso? Es hasta más sencillo. Que sí, biciclo. Porque nuestra bicicleta implica un diminutivo italiano. Sí. Pero ¿biciclo? No tendría por qué. Sí, el triciclo donde juegan los niños, así se llama. Triciclo. ¿Por qué se llama tricicleta? ¿O por qué se llama, no se llama biciclo? Bien. Algo que es hasta más grande, que es una bicicleta, son curiosidades del lenguaje. Pero no sé si recordarán cómo... Perdón, si habéis el nombre para dos personas... La bicicleta para dos personas. Para dos. Tándem. Ya, yeah, tándem. Sí, pero no sé si recuerden, todavía hay por ahí, cómo se decoraban las bicicletas. Sobre todo, la gente de clase obrera, ¿no? Sí. Se usaban las cintas de plástico para decorar de distinto color cada uno de los tubos del travesaño. Sí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el de los manubrios. Había una especie de tapón que se ponía, sí, al final, de donde colgaban unas tiritas de plástico, de también plástico, de varios colores. Sí, claro, claro. Ahora, el sillín, que así se llama el asiento de la bicicleta, era de borrega. Esa era una funda de borrega que tenía atrás cristales reflejantes de distintos tamaños. Y pues tenía otros aditamentos propios de la bicicleta, como eran los diablos, no sé si pues, como no, los diablos. Eran dos tornillos largos que se ajustaban en la llanta de atrás para que se pudiera parar. Podría parar alguien más. Y también tenía una parrilla con un resorte para detener. Y tenían un timbre en el manubrio accionado. Un timbre en el manubrio, exactamente. Sí. O posteriormente una pequeña bocina. Sí. Porque se inventó un dinamo que parece una botellita. Uh-huh. Y que en la parte superior, lo que sería el tapón, era ranurada, entonces eso se adosaba a la llanta trasera y al dar vuelta a la llanta se hacía girar el engrane que activaba el dinamo, el cual daba electricidad para el faro de la bicicleta, claro. Y el pequeño claxon, sí, que implicaba el... No, era toda una cultura, porque luego también la salpicadera de atrás se le ponía una especie de extra salpicadera, cubre lodo. Sí, decorado también. No, pero era también en los pedales se ponían cristales reflejantes. También. Objetos artísticos, sí, ¿no? Sí, incluso en algunas bicicletas se puede poner un pequeño espejo retrovisor. Con un brazo pues ajustado al manubrio. No, era extraordinario el talento para decorar bien la bicicleta en las clases obreras, ¿no? También para hacerlo más útil para diversos fines, una canastilla, a veces pegada al manubrio también. O también atrás, y recuerdo hablando de tándem, y atrás había una canastilla y en 1939 mi papá y mi mamá se les ocurrió pasear por el país con tándem. Y yo estaba muy, como niño de 6 años, 7 años, muy cómodo atrás en la canastilla, disfrutando del paisaje. Del paseo, sí. Bien bonito, ¿eh? Y sí, retrovisor, canastilla, salpicaderas, son unos cuantos accesorios. Y luego lo más moderno y más útil también es el casco. Sí. Ya en algunos, hasta en Suiza, es obligatorio un casco para del ciclista. Sí. En la exposición, hay que pagar impuesto, ¿eh? En la exposición que está en el Museo Franz Mayer, que está en la Avenida Hidalgo, ahí junto a la Plaza Santa Veracruz. En la Plaza Santa Veracruz, sí. Está un casco automático, es decir, inflable automático. Si hay algún problema, de inmediato se infla un casco que cubre la cabeza de la persona. Mira. Una novedad asombrosa. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a hacer ya la última pausa del programa. Vamos a la última parte de los contertulios, que esta noche está dedicado a la bicicleta. Y ¿nos recuerdas la pregunta, Mario? La pregunta es que nos den el nombre de este supercampeón ciclista que ganó 7 vueltas a Francia, 7 Tours de France, y que pues resulta ser despojado de todos sus trofeos por una acusación de que usó, bueno, confesión propia de que usó esteroides. Muy bien. Tenemos para usted La naturaleza herida, de Manuel González Serrano. Es un catálogo de la exposición de este pintor jalisciense que hizo el Museo Mural Diego Rivera, que está ahí en a un ladito de la Alameda. Llámenos, por favor, comuníquese con nosotros. En los contertulios estamos hablando de las bicicletas y regresamos rápidamente. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Iba el Chivo Piocha en bicicleta de alquiler. ¡Qué valor derrocha en sus ansias de aprender! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! Como 30 carros fue a romper. Quiebre usted el manubrio pa' poderse sostener, pero el Chivo se hizo bolas sin saber qué hacer. ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! Hacia el piso nunca hay que ver. Bueno, pues es Cricri, ya lo conoce usted. El Chivo ciclista está, está, la estamos dedicando, ¿verdad, Pita? A Jimena García Nicanor, mejor conocida como el Chivo Berrinches. Más bien la Chiva, ¿no? La Chiva Berrinches es, este, está dedicado a ella, a Jimena García Nicanor, el Chivo ciclista. Bueno, nos recibimos aquí unas este, divertidos cartones de Ruiste. Uno dice, los contertulios van a platicar de las bicicletas el próximo miércoles, y tiene ahí un modelo de bicicleta, modelo fabuloso, fabuloso. Era una gran rueda y la persona iba adentro de ella. O sea, exactamente. Iba pedaleando y hacía circular esta gran rueda. Sí, aquí hay un tándem. Una tándem, pero no, tándem en paralelo. En paralelo, no. En serie. Enséñeme. Los contertulios van a platicar de la bicicleta y la muestra, y la nuestra no tiene radio. Pues vamos acelerando, Demócrito, dice él. Sí, ¿cómo no va a tener radio? Tiene como 48 radios. Sí. se refiere al radio donde... Ah, son rayos, no radios. Sí. Con mi bicicleta puedo cruzar la Ciudad de México en menos que canto un contertulio. Sí, Trevilín tenía una de esas. Muchas gracias, Ruiz. Pero no es dinámicamente viable. Yo ya lo he intentado, ¿no? Dice Fernando Robles, qué sorpresa que estén hablando de la bicicleta. Hace 10 años regresé de un viaje que hice de Tijuana a México por Baja California. La segunda etapa fue México, la Patagonia. Los 7 años que duró mi viaje, viví de la pintura porque soy pintor. Como pintor me interesa mucho el libro que están obsequiando, pero no responde la pregunta. Pero además fue en bicicleta, supongo. Suponemos que sí. Sí, porque era en bicicleta, no dice. No dice. Se supone, ¿no? En bicicleta. Y lo deja a la... a la lógica. Claro, pero para, claro, pues, no sé, para obtener el libro necesita responder, claro, la pregunta. Yo lo más que viajé fue a Teotihuacán. ¿En bici? Sí. Yo me iba en bici en aquellos finales de los años 60. 59, yo también, 59, 60. No, yo final 60. No, yo a principios. Sí. Yo me iba, lo más lejos que viajé fue a Satélite. O sea, bueno, de digamos que de la refinería, ¿dónde? ¿Desde dónde? Desde la antigua refinería de Azcapotzalco, del barrio de Clavería, oh, yeah, hasta de Bosques de Garay a Satélite. No, y regresábamos y había luciérnagas por la arquería. ¿Sabes cuál era lo duro? La llanta, el reventón de llanta. Sí, eso era realmente. Ahora, había un equipo. Sí. Tenían un equipo donde venía un cilindro con unos parches. Sí. El cilindro tenía una especie de rugosidad, agujeros arriba, rugosos para tallar, raspar, sí, raspar el hule, sí, y quitarle toda impureza y poner los parches, o poner un trozo de hule con una pasta, con una especie de goma, porque no había parches prefabricados, uno los tenía que hacer. ¿Los tenía que cortar? Entonces era duro, tardaba uno una hora. Sí. ¿Y luego una bomba para inflar la llanta? La bomba venía, por fortuna, en el, en la bicicleta, pero a veces se volteaba. Sí. La bomba, el émbolo de la misma, se volteaba y ya no servía. Ya no servía. Eduardo Bello Campo dice que nunca se pierde el programa. Da la respuesta Ernesto. Muy bien, es el primero, ¿verdad? Sí, es, dice, soy temeroso de andar en bicicleta en la calle, pero si sí tiene su bici. Pues es que sí, a veces la ciudad no, no, está, no, no es tan amable, lados, ¿no? En todos lados es... Dice Vicente Rivas, donde va la cadena, la rueda más grande se llama Catarina. Eso. Saludos a los contratores. Muchas gracias. Gracias. Rubén Bastida. La bicicleta es excelente tanto para la economía como para el ambiente. Te manda saludos, Mario. Como para la condición física también. De uno. Emilio Rodríguez Morales, la bici es muy económica, pues no emite ningún tipo de contaminación y él usa la bicicleta. Ni ruido, también es otro factor. Es callado. Alberto, la bicicleta Pichardo. Es callada. ¿Eh? Alberto Pichardo, ¿quién fue el ganador de la medalla de oro en ciclismo en la Olimpiada de México 68? Hay un gran campeón mexicano, pero... ¿En ciclismo? Sí, sí. No sé. Tuvimos tres medallas de oro, yo me acuerdo. Una fue de el Tibio Muñoz en natación. Natación. Sí. Otra fue en box. Ah, ya. ¿Y hubo uno en ciclismo? Pues sí, ya no me pero acuerdo. Creo que no fue de oro. Y hubo uno de plata, que el sargento Pedraza, famosísimo, ¿no? En marcha. En marcha. Bueno, caminata. Alberto Pichardo, y nos hace esta pregunta. Boris Ayala, esta ciudad es un poco precaria para andar en bicicleta por tantos baches y por la poca cultura que tenemos. Sí, los bien automovilistas dicho. No respetan a los ciclistas. Hace 10 días hubo un espantoso accidente en el Deportivo Chapultepec. Tiene toda la razón. Un muchacho falleció porque sí. Bicicleteaba en la acera, en la banqueta, y cayó contra un camión. Sí. O sea, bien. con cuidado. Jaime Rojas. Sí. Dice que todos los políticos, gobernantes y burócratas mexicanos van en bicicleta y metro. Bueno, pues es una propuesta que pongan el ejemplo, ya que son contaminantes. ¿Quiénes? Los políticos. Pues sí, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Jaime Rojas. Muchas gracias. José Manuel Álvarez. Hace algunos años se calificaba despectivamente como pueblo bicicletero a un lugar pobre y atrasado, pero ahora, gracias a un ex jefe de gobierno de cuyo nombre no quiere acordarse, las bicicletas son la peor plaga a la que tienen que enfrentarse. ¿Plaga? Dice, las bicicletas son la peor plaga a la que tienen que enfrentarse peatones y automovilistas. No, José, los Manuel automóviles son la peor plaga a la que tienen que enfrentarse los ciclistas. Bueno, es la opinión, los peatones. Es la opinión de don José Manuel, que es bueno. Bueno, es que ha de tener un buen carro, pero... Pero no es ninguna plaga el ciclista, no es cierto. Eduardo Bello. Mira eso. ¿Qué acción bélica se sirvió de bicicletas en Asia para expulsar colonialistas? En la guerra de Vietnam. ¿Cuál es la ciudad que tiene más kilómetros de ciclovías en el mundo? Pues supongo que Ámsterdam. Y sugiere hablar sobre la bicicleta en China. Bueno, pues sí, es un fenómeno, ¿verdad? Ahorita en China. Es una de las magníficas bicicletas. ¿Eh? Fueron las primeras que se fabricaron en serie para toda la población con muelles. Sí. Es decir, tenían tanto muelles en, en la llanta trasera como en la delantera. Rebeca Vega felicita el programa, es fan de los contertulios, su hija usa mucho la bici, que le da mucho miedo. Pues sí, es que la ciudad no es muy amable, que te manda saludos, Mario. Gilberto Calderón, ni tanto. Él anduvo en bici de los 10 a los 60 años, es un excelente transporte, que es un riesgo en esta ciudad. Aquí te da su... Josefina Domínguez, nunca aprendió a andar en bicicleta, híjole. Pues sí, ni modo, pero se perdió de una como gran experiencia. Como mi mamá, sonorense en Holanda. Leonardo Valencia, en bici desde la UAM Xochimilco hasta CU, a toda máquina. Espera que en el futuro pueda llevar a cabo su proyecto de bicicleta urbana, que ha estado diseñando, es un estudiante de diseño industrial, pues muy, ojalá, muy bien. Bravo. Muchas gracias. Martín Fragoso, saludos a los contertulios. Nos manda una foto de Einstein en bicicleta y otro de los esposos Curie. Ah, sí, la manda por Facebook. Sí, es que, platica el sí. propio Einstein que fue precisamente andando en bicicleta. Se le ocurrió el siguiente experimento mental, pensar, si yo en esta bicicleta, tiene una luz, si yo volara, si yo anduviera en esa bicicleta a la misma velocidad del rayo de luz, ¿cómo vería mi entorno? Es uno de esos experimentos mentales. Ana María Sierra vive en Estados Unidos, trabaja en la universidad, donde el único medio de transporte es la bicicleta. Otro experimento mental que hace Einstein es de dos ciclistas. Uno viene hacia él por el camino en que él camina, y otro viene en una ruta perpendicular, transversal, y choca. Entonces, él dice... Si no existiera la relatividad, la luz que envía el ciclista que viene por el camino por donde voy, me llegaría primero porque viene hacia mí, que el que va en la transversal. Entonces, ¿qué vería yo en el momento del choque? Entonces, es una de las formas en que él determinó que precisamente... La luz, la velocidad de la luz es la misma para el observador. No importa si el objeto se aleja o se acerca. Juan Delgado, muchas gracias. Ya no nos da mucho tiempo. Sí, sí tenemos tiempo. Viable que la bicicleta funcione hasta que existan avenidas exclusivas para ciclistas. Muchas gracias. Pues,